siento gozando sabroso, así con mi rumba en tela. En un rinconcito gozando sabroso, así con mi rumba en tela. Gozando sabroso, así con mi rumba en tela. En un rinconcito gozando sabroso, así con mi rumba en tela. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. Oye, guapacha de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. El güiro es un instrumento que se toca suavecito, y así con mi tumbaito en un rinconcito bailando sabroso. Oye, guapachá de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. Oye, guapachá de los guajiros, para que lo bailen al compás del güiro. Rascando al güiro, rascando, me paso la noche entera, y así con mi rumba en tela en un rinconcito gozando sabroso. Así con mi rumba en tela, en un rinconcito gozando sabroso, así con mi rumba en tela.